Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, un programa musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web www.ondasonoraradio.com. Hoy nuestra selección musical y locuciones va a estar realizada por José, de Afeita al Perro y Atomizador, entre otros. Más información en www.afeitealperro.blogspot.com. Bueno, hola, soy José, otra vez en Onda Sonora. Y bueno, vamos a escuchar algunas canciones que he estado escuchando estos últimos meses. Cosas de ahora, cosas de más antiguas. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es un tema de Gary Wilson, un tipo de Nueva York que sacó un disco en el año 77 que se llamaba You Think You Really Know Me, que por lo visto fue un disco que no, o sea, el tío se tuvo que autoeditar, y es una auténtica marcianada de música disco mezclada con un poco de funk, con soul. El tío canta súper parecido a Lou Reed, lo cual me parece súper gracioso. Las letras son sexuales, un disco muy extraño, toques de psicodelia, bastante marciano. Y bueno, voy a poner este, y el siguiente tema también está relacionado con Gary Wilson, aunque es un grupo de ahora, porque esto lo ha reeditado ahora un sello que me gusta mucho, que se llama Feeding Tube Records, que es un sello de Massachusetts, que está reeditando unas cosas que son increíbles. Está reeditando esto de Gary Wilson, ha sacado un disco de un grupo de Moscú que escucharemos luego, que se llama Asian Woman on the Telephone, las mujeres asiáticas al teléfono. Ha reeditado todas las grabaciones del grupo Jack Ruby, otra marcianada total, de los años 70. Bueno, un sello muy recomendable. Y ahora escuchamos Gary Wilson, I Wanna Lose Control. Huh. Bueno, pues después de Gary Wilson, vamos a escuchar, como dije antes, Asian Woman on the Telephone. El título es en ruso, entonces no sé qué significa ni cómo decirlo. Esto es un tema nuevo. Y bueno, tiene el disco que sacó Feeding Tube, se llama Iván. Es buenísimo, con ritmos tribales. Es una música que no sé cómo describir, eso me encanta de este grupo. Y me recuerda un poco a cosas como Raincoats y grupos así de principios de los 80, finales de los 70. Muy tribales, muy, no sé, toques de ruido. No sé, a mí me gusta muchísimo. Y escuchamos. Pues ahora vamos a escuchar a los Flesh Eaters, un grupo de, bueno, mitiquísimos de los años de finales de los 70. Estaba metido el Chris de Jardine, era el cantante, el tipo escribía para la revista Slash. Y bueno, la verdad es que el tema que voy a poner es de un disco que yo descubrí hace poquísimo, porque yo era un disco que no estaba reeditado, el segundo disco de los Flesh Eaters, el A Minute to Pray, A Second to Die, un minuto para rezar, un segundo para morir. Y yo tenía el primer disco de ellos, me encantaba, me alucinaba, la voz me parece increíble. Y ahora el sello Superior Viaduct, un sello también súper recomendable que reedita todo joyas, pues ha reeditado el segundo disco. Y es un disco, es muy gracioso porque Byron Coley, bueno, el escritor musical que escribía en la revista For Exposure, y bueno, no sé. Un tío que escribe muy bien. Y decía que era el mejor disco de rock de la historia. Yo no diría tanto, pero es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí estaba metido también John Doe del grupo X. Y es, no sé, buenísimo. Y escuchamos una canción que se llama Cyrano de Bergerac. silent types who don't talk to the ones they love, though it means they're alive. I'll say this next time you get stuck and the words won't come. Yeah, the blue, the cold and burn in your black corsage. Roxanne will say, and though I love her 20 times more, I will never say. I should be the rouge and the color on her cheeks. Instead, I'll just make you look good. Is so discreet. Thin arms for you, ten hearts of beating true. This ain't a lie, this ain't behind. Cyrano to Bergerac's back. Bueno, Flesh Eaters, temazo total. Ahora vamos a escuchar mi... Bueno, el grupo que vamos a escuchar ahora es mi obsesión de este verano. Y es un tema del último disco de Lust for Youth, el grupo danés. Gente que se mueve en la órbita del sello Possisolation, del que ya hablé y puse alguna cosa en la anterior vez que vine a Onda Sonora. Y bueno, Possisolation era un sello que... venía de la música industrial, power electronics, el black metal más sucio y enfermo, y se fueron pasando a música electrónica con sintetizadores, con toques de techno, y bueno, Lust for Youth, el último disco de Lust for Youth es un disco que parece un disco de Pet Shop Boys o de Depeche Mode, tiene un tema calcadito al Voyas Voyas de Desireless, a mí me parece una auténtica maravilla. Y... bueno, este es mi tema favorito de ellos, absolutamente increíble, o sea, mejor que Depeche Mode para mí. Y bueno, toca en octubre, yo estoy emocionado. Escuchamos New Boys de Lust for Youth. cambiamos un poco de estilo musical, pero no de... No sé cómo decirlo. No del rollo, porque lo que vamos a escuchar es otro grupo de Dinamarca. Bueno, no sé si es un grupo o es un proyecto. La verdad es que no sé nada, absolutamente nada sobre ellos o sobre esta historia. Se llaman Sansernes Rus y lo conozco por el sello, tampoco sé cómo se pronuncia, lo diré mal, Blodro de Floder, que es un sello que está sacando cosas danesas también. Es con la misma estética y la misma ingeniería que muchas cosas de Posisolation. Y bueno, de momento ha sacado 300, bastante ambientales, pero no ambient melódico, sino un ambient muy rugoso, sonidos, grabaciones, sonidos de la ciudad, grabaciones casi de campo, con un toque muy sucio. A mí me gusta mucho. Y bueno, muy electrónico también, claro. Y bueno, esto es un tema de la única edición que tiene esta gente, Sansernes Rus, que es una cinta que se llama Retrospect. Y bueno, quería poner esto y Last for Youth porque a ver, que estoy totalmente obsesionado por el rollo danés que hay ahora mismo. Last for Youth, Var, ya se separaron, Croatian Amor, que casi es mi proyecto favorito ahora, todas las cosas que hace el tipo este Lok Rabeck, el de sello Posisolation, me gustan mucho. Y bueno, esto es un toque más y escuchamos Sansernes Rus. Después ahora vamos a escuchar un tema de un, bueno, un dúo, un grupo que tocó hace 5 días en Madrid. Y yo nunca les conocía, nunca les había visto. Y me quedé muy impresionado porque me pareció un derroche de energía tremendo y de imaginación. Y son Quintron y Mrs. Pussycat. Llevan 100.000 años tocando, son de Nueva Orleans. Yo les conocí, me acuerdo escuchar un disco de ellos hace unos 10 años y les había perdido la pista. Y bueno, el otro día les vi su show de marionetas psicodélicas. El tipo es un torbellino total. Y no sé, me recordaron mucho a B-52, como si una especie de mezcla de B-52 y Bad Horse Surfers, algo así, no sé. Todo muy, muy marciano, muy extraño, muy psicodélico, muy rock, me gustó muchísimo. Y bueno, y por eso quiero poner un tema de ellos, un tema que se llama, de los 2011, que se llama Face Down in the Gutter. El siguiente tema que voy a poner, que vamos a escuchar, lo he escogido porque estuve leyendo la traducción de Energy Flash de Simon Reynolds, que es uno de los escritores que más me gustan sobre, que escriben sobre música. Me parece que no hay nadie que describa mejor la música sin hablar nada más que de música que él. Y aunque la traducción es bastante cutre, define cosas como Spiral Tribe, en vez de definirlos como Crust, los traducen como perroflautas, lo cual es absolutamente bochornoso. Pero bueno, el libro es increíble. Y bueno, me lo leí este verano y estuve reescuchando un montón de cosas. Aphex Twin, Gas, música jungle, mucho techno. Y iba a haber traído cosas de Underground Resistance, pero bueno, al final preferí poner un tema de Gas, el proyecto Ambient de Wolfgang Void. Este es de su último disco, Pop, creo que es su mejor disco, del año 2000. Una música preciosísima, creo que de las cosas que más me han sorprendido de la música electrónica junto con Oval cuando lo descubrí. Y vamos a escuchar el primer tema de su disco Pop y bueno, Gas. Ahora escuchamos un tema de Silent Servant, un músico de música techno. Él es el seudónimo de Juan Méndez, un tipo que estaba metido en el colectivo Soundwall District, un colectivo de techno minimal. Y hace un par de años, en el 2012, el sello de Prurient, que ahora está bastante metido también en estos ajos, pues de hecho yo lo conocí por él, le sacó un disco que se llama Negative Fascination, que está muy bien, es techno, muy oscuro, con toques industriales, toques de música dub, está muy bien y muy, muy, muy, muy oscuro. Y vamos a escuchar un tema que se llama Temptation and Desire. Pues ahora vamos a escuchar otra vez, volvemos atrás y vamos a escuchar un tema antiguo de Tuxedo Moon, un grupo que yo conocía su época de Ralph Records porque todo lo que salía del mundo Residence pues me interesaba mucho, sobre todo hace unos años, y ahí me metí en MX80, Tuxedo Moon, Art Bears, Refreeze, y bueno, los primeros discos de Tuxedo Moon en Ralph me gustan mucho, pero ahora el sello Superior Viaduct reeditó los dos primeros EPs y me sorprendió mucho el primero porque no tiene nada que ver con lo que hicieron luego, no tiene esos toques tan de música como que parece una música como de como de película de cine negro, y es una música muy maníaca. Vamos a escuchar un tema que se llama No Tears. Es un tema alucinante. La voz totalmente desquiciada. Es un tema muy particular porque no he escuchado nada más de Tuxedomon que suene así. Y es un tema del 78 y escuchamos a Tuxedomon No Tears. We'll be right back. Pues lo próximo que vamos a escuchar es a Yoko Ono, una de mis ídolas, tanto en su faceta más experimental como en modo pop. Y el tema que vamos a escuchar es de... Bueno, es mi tema favorito de ella. Se llama Move On Fast. Es un tema del 73. Es alucinante. A mí me suena como si fuera un tema del 78 salido de Nueva York. Pero bueno, no sé, una auténtica pionera. Y muy denostada, aunque bueno, no sé. Parece que ahora mismo ya se le da, no sé, se la empieza a reconocer su faceta musical. A mí me parece que tiene discos absolutamente maravillosos. El Plastic Ono Band es increíble. Fly es una locura total de, no sé si llamarlo así, poesía sonora súper desquiciada. Hiyo Kaidan no serían Hiyo Kaidan sin ese disco. Y el disco del que sale este tema, que se llama Approximately Infinite Universe, es una maravilla de cabo a rabo. Y escuchamos Move On Fast. Bueno, y acabamos con un tema de Disco Inferno, un grupo inglés de los años 90, metido en esa etiqueta horribilísima que se llama post-rock, Y bueno, yo creo que el grupo que sin duda, el mejor grupo de esa época, de ese mundillo, y el único que no ha envejecido mal. Y era un grupo muy particular, empezó con un rollo casi Joy Division, luego empezó a hacer cosas más pop, luego dejaron el sonido de guitarras y de bajo, batería, y se pasaron al sampler Pro Duro, la Sampladelia. Hicieron unos singles preciosísimos que hace poco recopilaron en un doble disco que se llama Los 5 EPs, y luego hicieron una obra maestra total que se llama DI Go Pop, obra maestra absoluta. Todos sonidos de pasos, agua, y canciones increíbles. O sea, un disco que, no sé, para mí es una isla, está ahí. Y nadie ha seguido mucho ese camino, yo creo. Y bueno, el tema que vamos a escuchar ahora no es tan experimental como este disco. Es de un poco antes, es un tema del 93 que se llama The Last Dance, el último baile, y que es mi tema favorito de ellos. Y es un tema preciosísimo. La voz de Ian Cruz me encanta. Y con esto lo dejamos. Disco Inferno. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, dentro de www.circulobellasartes.com o www.radiocirculo.es y también en Agora Sol Radio. Los lunes por la noche de 11 a 12 de la noche. www.agorasolradio.org. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Radio Círculo como en Agora Sol. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. That's why I was always in line for sacrifice. But now my eyes point ahead, away from the ghost of the dead.